La verdad que asombrados la situación que viene viviendo el barrio. Estamos desde el primer día tratando de acompañar, de ayudar a los vecinos. De hecho, se ha hecho alguna presentación en el municipio en conjunto con la Sociedad de Fomento el día 4 de junio, que eso motivó una presentación también desde el municipio. El intendente, junto con seis presentaciones más que hizo, iba también la de la Sociedad de Fomento, así que bastante preocupado con esta situación que vive el barrio La Unión. El último sábado en el semanario local apareció tu nombre vinculado a las usurpaciones. Bueno, ¿qué opinión te merece esa situación que se vio reflejada en el semanario? No, es lamentable el tema de desprestigiar a una institución como es la Sociedad de Fomento, sea esa Sociedad de Fomento o cualquiera de la cual se trate de desprestigiar. Me parece que hemos hecho otro trabajo en La Unión. Hemos estado al lado de los vecinos cuando estaba inundado y teníamos agua en las rodillas. Hemos llevado tres veces los camiones de DNI. Hemos ido con Acumar a hacer relevamiento y hemos asistido en todo momento a ese barrio. Así que me parece lamentable lo que ha salido desde ese periódico. La verdad que los vecinos los entiendo, los acompaño y me solidarizo con los vecinos, porque es una situación de impotencia. Me imagino que estén usurpando terrenos, que estén tomando lugares que son privados, y eso hay que dejarlo bien en claro, Jorge. Yo, la verdad que a veces uno lo toma muy liviano y como no es verdad, lo deja correr. Y hay que dejarlo muy en claro que vamos a repudiar siempre, y en mi caso en lo personal también, repudiar toda acción que implique quitar el derecho a la propiedad. Si no es tuyo, no corresponde y nosotros no te vamos a acompañar. Eso hay que dejarlo más que claro. La verdad que no veo el motivo en el cual involucran a la sociedad. Yo creo que es un poco la impotencia de los vecinos en esta situación. Supongo yo que han recurrido a la policía, han recurrido a la fiscalía, al municipio, y bueno, la justicia tiene sus tiempos que a veces no son los que la gente necesita, y bueno, obviamente esto es lo que pasa, ¿no es cierto? Que en esta impotencia uno puede nombrar o decir cualquier cosa en la desesperación, y por eso es que los entiendo a los vecinos, pero lejos está de esto que dice el semanario. Hay un grupo de vecinos, de 20 vecinos, 30 vecinos, que fueron ya en tres oportunidades al Consejo Deliberante. En la primera, el lunes, que fue, creo yo, la más desesperante para ellos, porque venían del municipio, de la comisaría, y bueno, y fueron al Consejo Deliberante. Creo que en esa fue la que yo no estuve presente. Sí estuve presente en la siguiente, donde ellos expresaron su problemática de seguridad con la policía. La policía se comprometió a hacer guardia, a tener patrullero 24 horas. A la siguiente reunión, el día miércoles, se reunió en el municipio con el intendente y la fiscal, donde creía yo que ya estaba todo bastante encaminado. Y bueno, y después vemos esto en el semanario el día sábado a la mañana, mediodía más o menos. Entonces, bueno, nos juntamos con los chicos de la Sociedad de Fomento y salimos a recorrer el barrio, porque digo, también puede pasar por desconocimiento del vecino, que no sabe qué es lo que hemos hecho o qué ha hecho la Sociedad de Fomento desde ese lugar. Entonces, sacamos copia de las presentaciones que se hicieron, de las denuncias que se hicieron, y fuimos y se las repartimos a los vecinos. La verdad es que Cuando viste uno no tiene nada que esconder, nada teme tampoco. Así que digo, bueno, será cuestión de charlar con los vecinos y explicarle que lo que dice el semanario no es verdad y no es cierto. Así que solamente te digo, la verdad no me preguntó nadie de lo que decía ni el semanario ni nada. Sí me pidieron que intercediéramos, que los ayudáramos, pero no más que eso. Yo lo que creo es que es demasiada casualidad. Hay muchas cosas, hay mucha gente que por ahí, lamentablemente, te repito, en la desesperación, en la impotencia, a veces se deja llevar o sigue algunos consejos que no, que creo yo que no son los correctos. Así que demasiada casualidad para que todo esto pase. Creo que si fuera una operación política, tiene todo el tinte, ¿no es cierto? Tiene todo el tinte y yo quiero creer que no, porque si fuera así, digo, ¿qué nos espera para dentro de un año cuando sean las campañas electorales o las próximas elecciones? Digo, falta tanto tiempo y ya empezar con este tipo de prácticas, digo, me parece que falta mucho, ¿no? Yo la verdad que no lo sé. Yo falta tanto para las elecciones y hay tanto para transitar y caminar. Digo, hoy tenemos una problemática social, no en el barrio La Unión, la tenemos en todo Cañuela, me parece que en el país. Digo, y entonces hay cosas que molestan, es muy probable que moleste cada cosa que nosotros hacemos o decimos, cada realidad que pasa en el país y en la provincia y que afecta directamente a Cañuelas, y que tratan ellos ya hablando directamente de la oposición, ¿no es cierto? Digo, cuando tratan de decir que las políticas de la nación o de la provincia no afectan a Cañuelas, yo digo, afecta a todo a Cañuelas, a cada uno de los vecinos. Tenemos tantos problemas en la sociedad hoy, que me parece que empiecen con una campaña sucia de esta manera, quiero creer que no.